por lo menos de 3 secretarías del juzgado federal. Esto nos lo informó y nos lo ratificó el propio juez Baric, al que convocamos por otro tema, y nos terminó contando esta situación que está afectando justamente al trabajo diario del juzgado. Lo que ha pasado es que por lo menos en 3 secretarías, la Secretaría de Sentencia, la Secretaría Tributaria, pero sobre todo la Secretaría Electoral, que es la parte más afectada del edificio, hubo en realidad un reclamo de algunos trabajadores de unas grietas en las paredes y también en el techo, y eso hizo que el juez Baric haya decretado y haya informado a la Corte Suprema de Justicia esta situación de tener que evacuar a por lo menos 30 personas del juzgado federal porque no se podía trabajar ahí justamente por el peligro de derrumbe. El juez Baric está sobre el piso de la Secretaría Electoral, que por ahora sigue trabajando en el lugar justamente porque tiene que resolver en estas últimas horas un tema importante que ahora vamos a comentar, pero la noticia de último momento es esa: evacuaron a 30 personas del juzgado federal por un posible derrumbe del edificio, un edificio de muchos años que en algunos lugares puntuales, por ejemplo, la Secretaría Electoral tenía unas grietas en las paredes y en el techo, y eso derivó a que por lo menos estas 30 personas trabajen desde su casa vía online y no lo hagan presencialmente. Uh-huh. Estuvimos en el lugar, justamente los propios trabajadores, en este caso de la Policía Federal, nos estaban ratificando esta información. Pero si ustedes tienen por ahí en el WhatsApp de nuestra radio un audio de 30 segundos de Baric, de Juan José Baric, el juez, confirmando esta información, lo podemos escuchar porque el propio juez es el que está contando esta información y está asegurando que están trabajando en el juzgado federal como pueden. Perfecto. Estamos hablando del edificio de San Martín Oeste, para que se ubiquen. Ahí escuchamos al juez, a ver. Tuve que decretar. Hay un peligro de derrumbe acá en este juzgado, con lo cual estoy trabajando a su vez con la gente allá de la corte para ver cómo nos podemos organizar. Decidí evacuar a parte del juzgado. De hecho, yo no tendría que estar donde estoy, pero bueno, hay cosas que la tenés que hacer, ¿viste? Pero tuve que evacuar a toda la Secretaría Electoral, toda la Secretaría de Sentencia, la Secretaría Tributaria, y estamos trabajando, digamos, así como podemos. Bueno, cortito y al pie, una información que tenemos de ahora, que la verdad que desconocíamos, pero en el juzgado federal, las personas que tengan que ir a pedir algún servicio en el juzgado federal de la calle San Martín Oeste, no van a estar trabajando por un tiempo hasta que decidan qué hacer con un posible derrumbe, por lo menos en 3 secretarías. Pero en la Secretaría Electoral es el lugar donde más se vieron esas grietas en las paredes y en el techo. Y decía que el juez Baric sigue trabajando en el lugar porque hoy al mediodía va a haber otra noticia importante, porque van a determinar cuál es la carátula de la causa del cultivador George, que estuvimos uh-huh. hablando la semana pasada con Ayelen Bataglia, que es su pareja, está detenido en General Pico, y hoy a las 12 el juez Baric va a determinar cuál es la carátula de esa causa. Recordemos que a George lo detuvieron en el puesto caminero de Realicó con 3 kilos de flores para hacer aceites de cannabis en un lugar donde él tiene conjunto a su pareja, y a partir de ese momento, principio de enero, está detenido en General Pico. Hoy se vence el plazo, hoy 6, lunes 6 de febrero, se vence el plazo para que la justicia federal decida cuál es la carátula de la causa. Justamente es lo que se va a conocer en un rato, en una hora y pico. Lo va a dar a conocer el propio Juan José Baric, que nos informaba de esta evacuación que tuvieron que hacer en el juzgado federal de aquí de Santa Rosa. Bueno, vamos a estar atentas a lo que se resuelva. La verdad que es una persecución penal que parece fuera de época, ¿no? Sí, y sobre todo hay que revisar qué importancia tiene el Reprocam o uh-huh. cuántos grises ¿Cuántos dice grises? El propio Baric en otra conversación privada que tuvimos, que más que grises tiene negros el Reprocam, justamente por esta cuestión de tener que detener a una persona cuando estaba transportando flores para hacer aceite de cannabis. Todo eso, por supuesto, que es otro tema para comentar, pero sí, hoy en día también nos tenemos que empezar a pensar si todas estas herramientas que determina la ley son suficientes o son un problema más que una solución. Bueno, gracias, Maurito. Volvemos cuando digas. ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego.